sus hijos, Carol Sofía, Samuel Santiago, familiares, amigos, niños, señores oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, alumnos de la escuela de El Espinal, señor comandante del distrito, señor comandante de estación de Girardot, amigos todos, nos encontramos para rendirle un sentido homenaje y una despedida a nuestro compañero, amigo y hermano, padre e hijo, Jonathan Ortiz Meneses, excelente policía, excelente ser humano, excelente hijo, excelente padre y excelente compañero. Hoy más que nunca debemos reconocer que nuestra misión siempre está al servicio de los menos favorecidos y de aquellas personas que lo necesitan. Reciban de parte del señor director general Rodolfo Palomino López un saludo de condolencia a toda su distinguida familia. De parte de nuestro director de Carabineros, el señor coronel José Gerardo Acevedo Osa, de toda la Policía Nacional, de todos los carabineros de Colombia. Él ha ofrendado la vida en el cumplimiento de su deber. Ha sido ejemplo en su funcionamiento como policía, dedicando siempre sus esfuerzos a servir a la comunidad y a servir a las personas en donde fuere a adelantar su actividad policial. Quiera Dios que al llegar este carabinero a su santo reino, lo recoja, lo reciba de la mejor manera, ya que ofrendó su vida en el cumplimiento de su sagrado deber, siempre estando pendiente de sus padres, de su madre, de sus hijos, de sus compañeros. Dios permita algún día podernos encontrar y una vez más le queremos dar las gracias por esos 4 años que compartió con nosotros en la dirección de Carabineros. Una persona que se destacó siempre por su sentimiento solidario, siempre por el bienestar de aquellas personas que requerían sus servicios, por hacer su trabajo de la mejor manera. Hoy se va un héroe de la patria, un héroe de los carabineros, pero nos queda en la mente la imagen y el sentimiento de aquella persona clara, diáfana, responsable en sus actuaciones. Nos queda el ejemplo como ser humano, pero ante todo como un buen policía, como un excelente policía. A sus padres, a sus hermanos y a sus hijitos, reciban un saludo solidario de parte de la Policía Nacional, de parte de todos los colombianos de bien. Imploremos al Todopoderoso siempre oraciones por el alma de Jonathan Ortiz Meneses. Dejémoslo ir, roguemos al Señor todos los días en nuestras oraciones. Siempre Él va a estar en nuestros corazones como aquella persona humilde, como aquella persona que supo sacar adelante todos sus ideales y todos sus sueños. Los invito a todos ustedes a unir y acompañar a la familia Ortiz Meneses en estos momentos que tanto lo necesitan y que tanto demandan del cariño y de la fraternidad de todos los acá presentes. Muchas gracias, Dios los bendiga y Dios los proteja.